aquí a mi lado. Me desespero si tú no estás, y en mi locura temo perderte. Es enfermiza mi forma de amar, y tengo celos que me consumen cuando con otro te veo hablar, y me doy cuenta no es lo correcto. Porque te amo, porque te quiero. Tú sabes que me matan los celos.